Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. Desaparecidos. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No es nada. No es tu viejo adversario. De mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascua. La casa está en orden. Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, ¿qué pasa por la cabeza de Macri? Con Franco Lindner. Estoy en el tema. Estoy tratando de hacer lo mínimo posible. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Trabajo de no volver loco, porque si me vuelvo loco me puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Seguramente, Franco, cuando vayamos avanzando en la conversación, hay como algunos temas que se van a ir profundizando. Bien. Si nos atenemos a ciertos códigos del ambiente periodístico, podríamos hacer un sumario muy tentativo, porque toda conversación en su desarrollo tiene ampliaciones para algunos temas y reducciones para otros. Pero seguramente vamos a hablar de marketing, de política, de un presidente que se construye desde un lugar que no es, en la tradición histórica de nuestro país, un lugar tradicional. Sí, algo novedoso, ¿no? Algo novedoso. Y seguramente, y para no agotar el tema del sumario, y otros etcéteras, que siempre queda bien como para ir encuadrando otras ramas de este mismo tronco. Me parece perfecto. Pero hay una cuestión que tiene que ver con tu propia práctica profesional, porque es un periodista de redacción, sí, que además produce libros. Sí. Y una serie de libros, incluso alguno que seguramente ya habrás entregado, sí, ¿no?, que forma parte de una actividad paralela que seguramente tiene también sus cuitas. ¿Es lo mismo estar en una redacción dirigiendo una sección como es la de tu caso o produciendo información, como seguramente hiciste antes del rol actual, que producir un libro que tiene otros tiempos? No, es algo muy distinto, por más que uno aplique lo que aprendió en la redacción, ¿no?, que son los plazos de entrega, o sea, también mis libros se basan en mucho de lo que yo obtuve de información como periodista de noticias en política, pero el libro te da mucha más libertad. Vos sos tu único jefe, tenés un editor, en este caso Daniel Goebel, muy, muy exitoso, escritor además, pero tenés más libertad en una redacción. Son muchos los que deciden, tu opinión es una, después tenés que consensuar y termina siendo una obra colectiva la revista. El libro es algo bien muy individual, ¿no? Franco Lindner, periodista. Y en lo que sería el plano de la escritura, sí, escribir un artículo periodístico en sus diferentes formatos, que puede ser la nota, la noticia, el comentario editorial y la escritura de lo que es un libro de los varios que escribiste, que implica otro tipo de desarrollo. Bueno, en ese caso no hay tanta distinción, porque el tono de revista, que no es el de diario, no es la crónica de diario, el tono de revista es, en cierto modo, el tono de libro, ¿no? De thriller, de un tono un poco también zumbón, juguetón a veces. Ahí mi estilo es el mismo en la revista que en los libros que hago, la verdad. ¿Los personajes? ¿Y los cómo surgen? Los personajes van surgiendo. El primero que hice ya hace año 2006, salió publicado, John William Cook, se llamó Cook, el heredero maldito de Perón. Fue una sugerencia de Gebel, de mi editor, que en aquel momento empezaba a ser mi editor. Lo hicimos con Sudamericana. Yo no sabía mucho del personaje. Cuando empecé a investigarlo, resultó un tipo, pero muy atractivo periodísticamente, también para los historiadores es un tipo muy... O sea, es el tipo que fue delegado de Perón después de que Perón cayó, y al que él nombró su heredero universal, pero que se termina peleando con Perón, yendo a Cuba, peleando junto al Che Guevara y a Fidel Castro en la Revolución Cubana, defendiendo Cuba en Bahía de los Cochinos, en la invasión estadounidense. Y es, en cierto modo, el padre del peronismo de izquierda, ¿no? De todo lo que después fueron los movimientos de guerrilla como Montoneros. Él es el padre ideológico de todo, de ese peronismo de izquierda que Perón siempre detestó en el fondo, ¿no? Ese fue el primer personaje, un personaje histórico deslumbrante. Después ya fueron personajes más de actualidad política. Hubo un libro de Cristina, hubo un libro de Mauricio Macri, un libro que se llamó Sexo, Política y Plata Sucia, que mezclaba historias que tenían que ver con mujeres, bolsos de dinero. Hay montones en la política nacional, empezando por Antonini Wilson y la secretaria, claro, Vicky Beresiuk. Bueno, había 25 historias, había para hacer dulce de leche. Y bueno, el último fue Macri, el que nos convoca hoy. Antes hice uno de Juliana, que es un personaje atractivo. Recién empezaba Mauricio Macri a gobernar. Juliana era una figura muy, muy importante mediáticamente, pero se sabía muy poco de ella. De hecho, las cosas que averiguamos para ese libro son sabrosísimas. Sobre su pasado, me acuerdo, lo que me llamó mucho la atención, hablar con Zulemita Menem y que me confesara que habían sido íntimas amigas con Juliana. Toda la historia del padre de Juliana Aguada, que es Abraham Aguada, con el menemismo, su amistad con Barrio Nuevo, con Menem, fueron juntos al Sahara, en un auto con ventilación, obviamente. Bueno, después vino Macri y ahora terminó uno que va a salir el año que viene, que es sobre espías. Se va a llamar Historias de Espías y Espiados. Desde 2007, Franco Lindner es jefe de la sección política de la revista Noticias, donde se especializa en investigaciones sobre el gobierno. Lindner es autor de los libros Cook, el heredero maldito de Perón, Los amores de Cristina, Sexo, Política y Plata Sucia, Juliana y La cabeza de Macri. Nos vamos a concentrar, aunque seguramente también tengamos algún desplazamiento en la conversación sobre los textos anteriores, a La cabeza de Macri. Bien. Como piensa, vive y manda el primer presidente de la no política. Y en la portada el no aparece resaltado. Hay un dato interesante que, si te parece, arrancamos por acá. Dale. Cuando le das la mano a alguien... Ah, sí. ¿Qué percibís? Bueno, el libro empieza así, ¿no? La introducción del libro es mi primera entrevista a Macri, que fue hace 10 años, 11 años ahora, porque salió el año pasado el libro. Y sentí como un pescado inerte, como algo muerto, ¿no? Algo sin fuerza, cuando alguien no te da la mano bien. Bueno, esa es la primera impresión que a uno le quedó. Después, con los años, Macri hizo un aprendizaje de empatía y de relacionamiento social muy importante a partir de Jaime Durán Barba, ¿no? Que le enseñó muchísimas cosas, a relacionarse con los otros, para empezar, ¿no? Y a ser un tipo más simpático, más querible, más más empático con sus interlocutores. Antes era un tipo totalmente que se lo notaba desinteresado, frío, hosco. Tenía mucho que ver también, según Durán Barba, con el que hablé muchísimo para ese libro, con las secuelas de un hecho que lo marcó a Macri, que fue el secuestro. El secuestro, ok. A partir del secuestro, él tenía con la gente en la calle una fobia al acercamiento. Se le acercaba a alguien y él instintivamente daba un salto para atrás. Se sentaba en una habitación y tenía que estar su espalda contra la pared, cosa que nadie podía estar detrás suyo. Bueno, todo un miedo físico y también, bueno, no haber podido dormir más de 3-4 horas por las noches durante muchos años, a pesar de tomar un somnífero. Bueno, hay algo de eso, pero además hay una cosa del carácter, ¿no? Del carácter, sí. ¿No? Y el carácter se puede traducir también con, hay dichos populares que si querés los mencionamos, con el pagar algo, el invitar algo. Bueno, en ese mismo primer encuentro que tuvimos, una nota, me convocaron a un café sobre la Avenida Las Heras, cerca de donde después supe donde trabaja el psicólogo, el psicoanalista de él, o sea que debe haber salido del psicoanalista y dio la nota. Uh-huh. Estaba sentado él, su vocero Iván Pavlovsky y otra persona más que puede haber sido Rodríguez Larreta, no recuerdo bien. Estaban los tres tomando café, yo me siento, en la hora y media, bueno, en la hora que duró el reportaje jamás me preguntaron si quería tomar un vaso de agua de la canilla siquiera, ¿no? Y cuando llegó el mozo con la cuenta, nadie sacó la billetera. Yo tampoco lo voy a sacar, no correspondía que yo invitara, ¿no? Pero creo que el mozo se nos quedó mirando y nos fuimos sin pagar ese día. No solo se trata del primer presidente argentino que reniega de la política y abraza el marketing, las redes sociales y las herramientas del management empresarial. Es, además, el hombre que en privado bromea con que para gobernar este país hay que ser un hijo de puta. El paciente que hace más de 25 años hace terapia y sufre las secuelas psicológicas de su secuestro. El fanático del budismo, las brujas armonizadoras y la liviandad New Age de Ravi Shankar y el arte de vivir. El gobernante rodeado de 9 cardiólogos que monitorean su corazón agobiado por el trabajo más difícil que tuvo en su vida. El CEO que se obsesiona con los recortes presupuestarios. El adolescente que pensó seriamente en convertirse en jugador de fútbol. El titular de Boca que se mete en una cárcel colombiana para cerrar tratos con el capo del cartel de Cali. El jefe que echa por la ventana a los funcionarios que señalan los negocios de su familia con el Estado. El playboy millonario que seduce a las mujeres más deslumbrantes. El hijo boicoteado por un magnate omnipresente y siempre bajo sospecha. El egresado del selecto colegio Newman, que gobierna junto con sus ex compañeros. El invento de Jaime Durán Barba, el gurú que le enseñó a hablar, bailar y cantar, pero sin decir nada. Y también, el líder que quiere ser recordado como quien pudo sembrar futuro entre los escombros del populismo y la grieta. Contratapa del libro La cabeza de Macri, de Franco Lindner. Este silencio es para que alguno reconstruya a partir de tus palabras imágenes de alguien que, si era el que mencionaste. Igual te reitero que aprendió y mejoró muchísimo sí, Mauricio Macri desde aquel entonces, donde recién arrancaba con Durán Barba. Hay una escena con Jaime Durán Barba que es la primera vez que salen a caminar por la calle, que la cuento siempre porque es divertidísima. Se conocen, almuerzan y Durán Barba le dice, bueno, vamos a caminar por la calle. Y Mauricio le dice, no, ¿por qué? Porque para ver cómo andás con la gente, es importante. Bueno, salen a caminar, Mauricio adelante, Durán Barba y su socio nieto, no me acuerdo el nombre de pila, nieto de apellido, unos pasos atrás para observarlo. Y se le acerca a alguien, a Macri, le dice, Mauricio, yo te voté, soy de aguante Boca, le quiere dar un abrazo, y Macri, ¿qué hace? Salta para atrás, da un salto instintivo para atrás, le termina dando la mano y despachándolo. La escena se repite un par de veces, Jaime Durán Barba y Nieto se miraban entre ellos diciendo, bueno, esto está difícil. Hasta que se le acerca un heladero, un vendedor de helados callejero, a Macri, y le dice, este helado te lo regalo, Mauricio, porque me caes muy bien. Mauricio agarra el helado, le da la mano, lo despacha, el heladero se va y ¿qué hace? Tira el helado por sobre sus hombros, diciendo, ¡qué plomo este tipo! Y Jaime Durán Barba le dice a Nieto, esto no va a funcionar, o sea, cortémosla acá porque esto no tiene sentido trabajar con este hombre. Eso fue hace 12, 13 años ya. Y fíjate lo que hicieron con Mauricio, lo convirtieron en presidente, ¿no? O sea, han hecho un trabajo, la verdad que impresionante. Lo han transformado en una persona totalmente distinta. En un tipo cool, popular, que canta las canciones de Gilda, que baila con Tambiónica, que parece un patrón bueno de ratos. Y en otros momentos uno ve que es toda esa cascarada. Se va y aparece el Macri profundo, ese que conocimos hace tantos años y que se trasluce en los malos momentos, ¿no? El contacto con Jaime Durán Barba, que sí, ya en este rato de conversación fue mencionado, lo mencionaste en más de una ocasión. ¿Qué te permitió conocer? Es el inventor de Mauricio, ¿no? Uh-huh. De esto que hoy es Mauricio. Sí, eso queda claramente en el libro. ¿Pero sí, qué te permitió, además de llegar a este título, ¿no? El inventor de alguien, conocer de la trastienda? Durán Barba es un tipo muy polémico. Ha dicho barbaridades, ha dicho que Hitler es un tipo espectacular. A veces se le salta la chaveta. Pero es a la vez un tipo muy erudito, muy leído, muy, muy calificado. Además de esta locura que tiene, que es un provocador nato, no puede, es más fuerte que él, necesita provocar, necesita decir cosas incómodas, barbaridades, pero es un tipo muy calificado y muy, que la verdad que el trabajo que hace como formador de políticos o de nuevos políticos, porque lo de él no es la política clásica, él habla de la nueva política, de estas cosas del marketing, de las encuestas, de las redes sociales, y no de la vieja política que él considera más que nada intuición, corazonadas de viejo zorro político que muchas veces no se contrastan con la realidad. Bueno, el trabajo que hizo con Mauricio es espectacular, y lo ha hecho con otros también. Jaime Durán Barba es licenciado en Filosofía Escolástica, consultor de imagen y asesor político de origen ecuatoriano. A fines de 1970, formó la empresa de asesoramiento político Informe Confidencial y entre 1998 y 2000 fue secretario de la Administración Pública de Ecuador durante la presidencia de Jamil Mahuad, quien fue cesado de sus funciones en enero de 2000, convirtiéndose en prófugo de la justicia en su país por peculado. Durán Barba se instaló en Argentina y en 2003 empezó a asesorar a Mauricio Macri. Por ese entonces y durante mucho tiempo operó en las sombras hasta que su nombre fue cada vez más pronunciado en los medios. Se lo conoce popularmente como el gurú de Mauricio Macri. ¿Sabés qué? Te escucho. Con Mauricio no perdió una elección hasta ahora. Es probable que la próxima la pierda, pero hasta ahora todas las ganó. Esa medalla la tiene, o ese conjunto de medallas la tiene en su haber. Pero mientras te estaba escuchando, y sí, esto lo vinculo con la no política, si uno hace una especie de retrospectiva y mira por el espejo retrovisor hacia 25, 30 años atrás, se encuentra de golpe con teorizaciones acerca del fin de la historia, sí, de la política espectáculo, de la videopolítica, del cruce entre marketing y política, y el caso de Mauricio Macri en ese conjunto de situaciones y de marcas de contexto no está aislado, porque hay otras sí, ejemplificaciones en América, bueno, Latina y fuera. Esto arranca, Durán Barba trabajó en la campaña de Clinton en Estados Unidos, que es la primera campaña, claro, recordada por, claro, por y perdón, pero me equivoco, la de Obama, la de Obama es la primera, no, campaña. Me confundí porque después también trabajó en la de Hillary, no, hizo por afuera algún asesoramiento. La de Obama es la primera campaña muy fuerte en el uso de redes sociales, de las nuevas ciencias políticas, digamos, de toda la tecnología, el marketing, el management. Él trabajó ahí y después, Claro, aplicó lo mismo con otros clientes, entre ellos Mauricio, que fue el que mejor le funcionó. Él dice que fue el que mejor le funcionó porque Mauricio no era político, y eso era algo necesario para lo que él estaba haciendo. Un político clásico, él siempre dice, tú le dices a López Murphy que dé un discurso, que vaya por la calle, salude a la gente, y él se sienta atrás de una trila a dar un discurso, ¿no? Y se pone el saco, la corbata, todo lo que él considera la vieja política. La verdad, y lo que decías recién del fin de la historia de Fukuyama, ¿no? La nueva política para Durán Barba y para Macri también es eso. Fíjate que la historia para ellos, los símbolos históricos son decadentes, son algo del pasado, son algo que no es para su clientela. Los ha sacado de los billetes, ha sacado los retratos de los próceres de la Casa Rosada, los han reemplazado por animales. Fíjate lo que pasa en los 9 de julio, es más importante el 4 de julio, fue más importante el 4 de julio la celebración acá de los estadounidenses que el 9 de julio argentino. Tienen un desprecio en el fondo por la historia y por la política clásica, ¿no? Uno, eso puede ser un plus para muchos, para ellos lo es, ellos se quieren lo nuevo, pero para todo un sector, digamos, más ideologizado, eso es una contra. Ahí recuerdo algo que le decía Durán Barba a Macri. Hay un 10% de las personas que están ideologizadas, que no las vas a convencer de nada, no las vas a poder hacer cambiar de opinión. Nosotros tenemos que trabajar por el otro 90% que hay. Bueno, lo que han hecho es eso, es trabajar sobre el 90% que no está ideologizado. Franco Lindner, periodista. Ahora, una cuestión es lo previo a una elección presidencial, la de 2015, sí. Pero ahora otra cuestión es 2019, porque no es inventar un candidato que ya tenía gestión de gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino es trabajar con alguien que está gestionando, que a lo largo de un periodo constitucional gestiona. ¿Cómo o qué imagina o cómo se mueve Durán Barba frente a este otro escenario? Están preocupados porque los números son malos. Él arrancó con Mauricio tenía un 68% de imagen negativa cuando arrancó por el apellido, por las historias de la obra pública del padre y la patria contratista, y por su carácter también, que cuando uno lo veía en televisión o donde fuera, la verdad que no generaba empatía ni mucho menos. Arrancó con ese número increíble de 68%, lo llegó a bajar hasta a 30% su imagen negativa. Es una imagen negativa importante, pero habiendo arrancado de casi 70, bajarías. Y ahora otra vez está en el orden de los 50 y pico, casi 60% de imagen negativa, conserva un 35% de positiva. A ver, él en la elección del año pasado, la legislativa del 2017, se quedó todo el año en Argentina, por más que tiene compromisos en múltiples lugares del planeta, se quedó todo el año en Argentina porque estaba preocupadísimo. Porque pensaba que la perdían esas elecciones también. De hecho, hubo un repunte económico poco antes de las elecciones, recordarás. Claro, y ganaron con lo justo en la provincia y holgadamente a nivel nacional. Pero claro, él lo considera una hazaña, ganar una elección en medio de un ajuste. Eso es lo que hicieron el año pasado, en medio de un ajuste ganaron una elección. Ahora, bueno, toda la historia y el relato de la herencia recibida, que en el año pasado por ahí todavía funcionaba. Funcionaba, ¿no? El año 2019 ya es muy lejos, ¿viste? Ya son 4 años que estuviste en el poder. Si la economía no la pudiste resolver en esos 4 años, ¿qué carta blanca te va a dar el electorado para más adelante? Pero bueno, ellos todavía se aferran a algunas cosas como tener a Cristina del otro lado. Cristina es la otra política del país que tiene una imagen negativa altísima. Con Macri y Cristina se da algo muy curioso. Son los dos tipos que mejor imagen tienen positiva en este momento, 30 y pico los dos, pero también son los dos tipos que peor la otra imagen cara, tienen, o sea, tienen 60, 60 de negativa y 30 de positiva cada uno. Claro, nadie tiene más de ese 30 de positiva, que se puede traducir en intención de voto. Entonces, ellos todavía creen que a Cristina le pueden ganar un escenario de balotaje, y si no, siempre está la justicia, como vimos en estos días. Y creen que ningún peronista, ningún opositor, ningún Massa, Urtubey, el que fuere,